partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ángeles. Hola, hermano, la audiencia. Pues estamos bien consternados por la salud del presidente de México, que realmente no sabemos casi nada respecto a la salud del presidente. En un principio se especuló incluso con la muerte del presidente. Sus enemigos políticos y sus enemigos en los medios de comunicación a través de las redes sociales especularon incluso con el fallecimiento del presidente de México. Y es que el gobierno federal no ha sido claro en cuanto a la situación de salud de Andrés Manuel López Obrador en este momento. En un principio, en redes sociales, se manejó que el presidente había sufrido un desmayo en su gira por Yucatán y que lo habían tenido que evacuar de emergencia, que iba rumbo a la Ciudad de México. La vocería del presidente pues emitió un comunicado que estaba bien, que no se había desvanecido. Posteriormente, del tuit del presidente, con esto de que ahora parece que tuit es como el medio oficial, ¿no? De todos los medios, de a las vocerías presidenciales lo que salga de presidencia, pues no vale. Lo que vale es lo que está en tuit. Incluso el propio presidente pues usa tuit para dar anuncios, para mover ministros, para impulsar leyes. Es increíble, pero bueno, la agenda, cómo la maneja tuit. Pero bueno, el presidente puso un tuit, bueno, la gente que colabora con el presidente puso un tuitazo de que le había dado COVID, pero que su corazón estaba al 100%. Entonces ahí comenzó la especulación, ¿por qué hablar del corazón al 100%? Porque él había tenido antecedentes, ¿no, Eduardo? Así es, pero fíjate, Ángeles, él tuvo antecedentes de un infarto, pero se manejó muy callado. Ajá. Eso fue cuando era candidato, se manejó muy callado. Después, como presidente, ha tenido algunas intervenciones en el hospital militar, pero cuando se le cuestionó, él dijo que no. Sus voceros dijeron prácticamente que la salud del presidente era de hierro. Claro. Y posteriormente, a través de informaciones que se filtraron, resulta que el presidente sí ha tenido ingresos al hospital militar por problemas cardíacos. Cuando el presidente y su equipo de trabajo y su médico habían dicho que no, después dijeron, bueno, sí, pero queriendo darle una vuelta, ¿no? Pero salió más fortalecido de aquel infarto su corazón y cosas idiotas por completo, perdónenme la expresión. Es no querer reconocer y aceptar, el presidente tiene un problema de salud cardíaco que arrastra de un tiempo para acá. Eso no lo inhabilita para gobernar, eso no lo inhabilita. Bueno, si estamos viendo que Biden, que realmente, como decimos en México, ya no le sube agua a la azotea, ¿no? Al tinaco, ya. Ya realmente Biden, que tiene un problema desde la perspectiva humana muy duro, ¿no? Muy, muy, muy difícil, se va a reelegir, ¿no? Sí, no quiere reelegirse. El presidente de la República en México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un problema de salud, tiene un problema cardíaco que está controlado, o hasta este momento estaba controlado, y eso no lo inhabilita para gobernar. Sus voceros, sus asesores, su grupo alrededor y él mismo tienen la aproximación incorrecta a este problema. El presidente no tiene por qué mandar el mensaje de una salud de hierro, porque ya es un hombre mayor, es un hombre que ha tenido problemas de salud crónicos, y eso no es ningún impedimento para que gobierne. Que gobierne bien o que gobierne mal, o que gobierne medianamente ahí, para allá y para acá, eso, el problema de salud cardíaco que tiene no lo inhabilita. En este momento hay una situación muy complicada, muy compleja, porque la presidencia de la República no ha enviado ningún mensaje claro de que el presidente está bien. Eduardo, cuando le dio COVID, sí, dime. No, respecto al COVID, precisamente, el COVID, como le decimos nosotros, se dice que es la tercera vez que tiene COVID. Así es, y es que no sabemos si la primera y la segunda tuvo, porque situación similar, han mentido mucho, mienten mucho con la salud del presidente, y de hecho después la prensa, a través de infiltraciones, es que, bueno, prensa enemiga al presidente, es que muestra los hechos como los mostró con sus ingresos al hospital militar. Claro. Parece que sí, es la tercera vez que le da COVID, al menos esa es la versión oficial, que el presidente tiene COVID, pero en otras ocasiones el presidente salió desde Palacio Nacional dando un mensaje. En esta ocasión no lo ha hecho. En esta ocasión no lo ha hecho. Es el secretario de Gobernación dando las conferencias mañaneras, como sucedió la vez pasada, que supuestamente también tuvo COVID, pero el presidente inmediatamente salió a dar un mensaje grabado desde Palacio Nacional, caminando, diciendo que tenía COVID, que tenía los síntomas, pero que estaba bien. En esta ocasión no lo ha hecho y está creciendo la especulación. Si está creciendo la especulación en los medios. ¿Quién quedaría? Si pasara, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si pasara algo. No, desde la perspectiva humana, pues nadie desea ese tipo de mal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Quedaría el de Gobernación y después se tendría que llamar a una elección. En México no hay vicepresidente. Desde hace mucho tiempo que no hay vicepresidente, todo el siglo XX no hubo vicepresidente, y es que los vicepresidentes nomás servían para querer matar al presidente en México. Hubo que eliminar la figura porque... Así es, se tuvo que eliminar la figura de vicepresidente porque él siempre quería matar al presidente, no le daba sonadas y golpes en el siglo XIX. Entonces, mejor se eliminó, no dormía tranquilo el presidente sabiendo que el vicepresidente andaba por ahí rondando. Entonces no hay vicepresidente, quedaría el de Gobernación, o podría quedar en este caso también el presidente del Congreso, pero eso se tendría que decidir en ese momento. El Congreso decidiría a quién pone la sesión permanente, a quién ponen de presidente interino, que inmediatamente tendría que convocar a elecciones. En México así es como se resolvería esa situación, se tendría que convocar inmediatamente a elecciones, pero... Sin adelantarnos hasta allá, en este momento no sabemos realmente cómo está la salud del presidente López Obrador. Esperemos que en las siguientes horas envíe ya un mensaje, un comunicado de viva voz o a través de un video. De lo contrario, las especulaciones van a seguir creciendo en el país. Y en caso de que se diera una inhabilitación por su estado de salud o la muerte del presidente, pues está muy, muy amarrado el proceso de cómo se debería de hacer. Sí. Eduardo, ¿cuánto hace que él está con problemas ahora? Pues ya por lo menos 2 días que empezó con estos problemas y no ha salido a dar un mensaje de viva voz. Eso es claro. Lo que en este momento causa más revuelo y abre las especulaciones y también todas las mentiras que se dijeron en un principio, que se desvaneció, que no se desvaneció en la gira de Yucatán, que el presidente estaba bien de salud, después ese tuit del presidente diciendo que tenía COVID, después todas estas mentiras que ya han sido recurrentes respecto a la salud del presidente, después el doctor del presidente diciendo que tiene la salud de un muchachito de 20 años, ¿no? Básicamente, en fin, una serie de mentiras, muy parecido a lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? En donde también se intenta mostrar a Biden como un hombre sano, como un hombre en condiciones perfectas de salud, cuando pues ya es un hombre muy, muy, muy mayor. Andrés Manuel no es muy mayor, pero ya es mayor, y es una posición incluso hasta, si me lo permiten, infantil, querer mostrar como al macho alfa, ¿no? Sí, que claro. Tiene la salud de hierro, que tiene el pecho de acero. Pues el presidente es un hombre mayor con una salud un poco frágil, pero eso, el presidente de México, no lo inhabilita para poder gobernar. Bien. El otro tema que proponíamos era el tema primero de mayo, porque estamos ya a muy pocos días. Sabemos además que hay características que tiene allí en el norte de América, de México para arriba, vamos a decir, características distintas, pero por lo menos estamos intentando esta semana de... lo más que se pueda compartir elementos que ayuden a los trabajadores jóvenes, a los trabajadores nuevos, digamos, a saber por qué hay un primero de mayo, cómo se vive en los distintos países, el carácter internacional. Entonces es bueno saber qué es lo que pasa por allí, cómo se prepara, cómo es cada año, ¿no? Un primero de mayo. Así es, en México los últimos años quienes han llevado la bandera el primero de mayo han sido los sindicatos independientes. Claro. los sindicatos que pertenecen a centrales políticas, que son brazos de partidos, pues han perdido toda capacidad combativa. Han sido, sus dirigencias han sido cooptadas y las dirigencias se convirtieron en organizaciones de control de trabajadores. Y no es uno, sino varios partidos, ¿no? No es uno, sino varios partidos. El PRI tiene sus centrales sindicales, la CTM, la CROM, con contratos de protección. Claro. Es decir, contratos que se confeccionan directamente con el patrón para darle ventajas competitivas a los patrones. Entonces, esos pues no valen. Durante muchos años hacían sus propias marchas, que eran de cartón, en donde se le agradecía al señor presidente como el jefe de todos los trabajadores, algo que era verdaderamente patético. Durante un tiempo el PRD formó sindicatos independientes, o sindicatos independientes se acercaron al PRD, formaron centrales sindicales independientes que fueron clasistas y combativas hasta que el PRD llegó al poder. Y ahí, por ahí estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, los conductores, los dirigentes del PRD, que no vienen de la clase trabajadora, que no tienen ningún compromiso con la clase trabajadora y que ven a la clase trabajadora como un montón de votos, nada más. Entonces, lo que hicieron fue pues algo muy similar a lo que hizo el PRI con sus centrales sindicales, y en este momento Morena pues tiene algunos sindicatos que antiguamente fueron independientes, pero que ahora fueron cooptadas sus dirigencias, y que pues son legisladores, muchos de sus dirigentes, legisladores locales o diputados federales, y que pues realmente en este momento están sometidos completamente a la política económica de Morena. Entonces, en este momento quienes llevan la bandera son los verdaderos sindicatos independientes, sobre todo que existen en el norte del país. En el norte del país, en la zona de las maquilas, en la zona de San Quintín, donde están los jornaleros agrícolas, ahí se ha venido dando una lucha muy interesante de organización sindical independiente por parte de los y las trabajadoras en la zona norte del país. Y algunos sindicatos de magisterio, secciones clasistas y combativas del sindicato de maestros, como las secciones de Chiapas, de Oaxaca o de Michoacán, que han sido históricamente muy combativas, y también algunos sindicatos, ¿no?, independientes. ¿Perdón? Históricamente muy combativos, me acuerdo hace años, era información obligada todos los días de lo que pasaba Oaxaca, allí. ¿No? Sí. Históricamente muy combativas, las secciones de Oaxaca, la sección de Chiapas, la sección de Michoacán, pues gracias a esas secciones es que no pasaron las reformas educativas del peñanietismo y de también del calderonato. Gracias a esas secciones es que los maestros, las maestras en México, pues tienen algunos beneficios todavía en su contrato colectivo. De lo contrario, hoy estarían todos con contratitos de 6 meses, de 8 meses y precarizados. Se le debe muchísimo, el movimiento sindical mexicano le debe muchísimo a las secciones clasistas y combativas de Oaxaca, de Chiapas y de Michoacán. Esa es la verdad, que además se han sumado al estudiantado, a las normales rurales en esas regiones. Entonces ahí podemos ver un fenómeno bien interesante, Ángeles, Serrano, audiencia, cuando los profesores, las maestras, los maestros, a ellos se les suma se les suman los papás, las mamás de estos chicos, y aparte de estos chicos, los estudiantes. Entonces tenemos que toda la comunidad, claro, todo el núcleo social está organizado y está muy bien, vamos a ponerlo en un sentido muy clásico, muy bien en cuanto a la orientación que deben tener hacia dónde va la lucha. ¿Por qué? Porque hay un elemento que los une, pero también hay un elemento que da la orientación hacia dónde debe de ir esa lucha. Y en este caso son las secciones clasistas y combativas, que detrás de ellos pues hay organizaciones socialistas, comunistas, Partido Comunista, las diferentes ramas que existen en México, grupos socialistas que tiran la orientación. Entonces es allí en donde está la verdadera izquierda de México. En el norte del país, como les digo, hay sindicatos independientes que están dando una lucha muy fuerte, que se organizaron ya en tiempo para acá de una manera muy eficiente, muy efectiva, que también están dando esa lucha. y algunos sindicatos de profesores de asignatura universitarios de la Metropolitana o de la misma UNAM o de algunas otras universidades en el país, que también están dando luchas muy, muy fuertes, muy interesantes. Lo que estaría faltando sería el movimiento que las amalgame. Y es que en México nos está faltando, como en el continente, como en el mundo, pues un partido verdaderamente de izquierda que represente y que, como les digo, pueda dar la orientación. Pero en este caso concreto, pues estos son los movimientos sindicales que están llevando la bandera el primero de mayo. Ya no se van a ver las movilizaciones masivas que se vieron en el pasado, ya no se va a ver ese tipo de actos. Sí va a haber movilizaciones grandes en la Ciudad de México y en algunas de las principales ciudades del país, pero ya no como se veía en el pasado, porque desafortunadamente Morena ha desarticulado y ha desorganizado al movimiento sindical independiente a través de la cooptación, y también a la clase trabajadora la ha dividido a través de estas dádivas, se puede decir así, que son programas, ellos le llaman programas sociales, pero la verdad es que no lo son. Son programas electoreros a través de los cuales dan dinero para que se organicen con Morena. Entonces, en este momento, el concepto, digamos, que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a cómo dividir a la clase trabajadora, pues es muy, muy sencillo. Vas a tener un trabajo precario, olvídense ya de hablar de prestaciones, olvídense ya de hablar de vacaciones, olvídense ya de hablar de aguinaldo, olvídense ya de hablar de seguro social. Todo eso ya no existe para las nuevas generaciones, eso no existe. Vas a tener un trabajo precario, pero por ahí con alguna aplicación de estas de reparto de comida rápida, vas a poder hacer un pesito más, ¿no? Y después con las tarjetas de Morena, las tarjetas que el propio partido Morena te va a dar por militar con ellos, pues vas a cobrar otro dinerito. Hay una cooptación total, y esa es la manera en la que se está desorganizando en este momento. Hay una lucha muy grande que se tiene que dar, sobre todo en el sindicalismo independiente y también en la formación de un partido auténticamente de izquierda que pueda dar la orientación hacia dónde podemos empujar hacia la clase trabajadora para la lucha. Eduardo, en estos minutos finales, hablando del primero de mayo, porque por tu labor precisamente en el ámbito sindical, conoces muy de cerca la realidad de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Incluso de los propios estadounidenses y de los latinos que viven en Estados Unidos, incluso tenés la posibilidad de estar en lugares que están muy vinculados a esta historia del primero de mayo. Queremos aprovechar para que nos comentes también lo que te parezca de eso, de lo previo, qué pasa el primero de mayo a nivel de Estados Unidos, por lo menos donde vos conocés. En Estados Unidos el primero de mayo oficialmente no existe, incluso por ahí me parece que lo celebran como el Día del Policía, una cosa así. O sea, ellos se mantienen oficialmente, no existe, y mantienen su versión de que fue una revuelta por ahí de anarquistas y comunistas que pretendían acabar con policías. Ellos se mantienen, el Estado norteamericano se mantiene en esa. En los Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo en septiembre, y fíjense la connotación que le dan los gringos, es que hay que celebrar y agradecer que hay trabajo, porque el trabajo nos hace mejores, trabajar nos hace acá bien. Dice lo mismo. Sí, se le da una torcedura. No reclamo tu salario ni nada, trabajá que y sentite bendito. Claro, se le da una torcedura tremenda a la verdadera connotación del primero de mayo, a la tragedia que fue el asesinato de estas trabajadoras, y se le da una se tuerce completamente toda la historia de lucha que ha venido sucediendo. Sin embargo, en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, Nueva York, Detroit, sigue habiendo movilizaciones pequeñas, modestas, pero sigue habiendo movilizaciones, sigue habiendo marchas, se sigue conmemorando, pero muy particularmente entre grupos de izquierda o entre algunos sindicatos, podemos decir independientes, o secciones sindicales de grandes sindicatos que tienen algo más de conciencia. Las grandes centrales sindicales estadounidenses y los grandes sindicatos estadounidenses son burocracias funcionales, evidentemente, a los gobiernos de turno. Entonces, por parte de ellos no hay absolutamente nada, ni siquiera, o si es que lo hay, es muy una tibia conmemoración. Pero algunas secciones sí lo conmemoran y salen a marchar, pero es muy modesta la movilización. Qué increíble. Sin embargo, eso sigue presente y sigue vivo, porque, como les digo, pues el Estado lo ha identificado con socialismo, con comunismo, con anarquismo, claro. y sigue siendo muy desprestigiado. A pesar de los años, el macartismo sigue muy vivo en los Estados Unidos. Increíble que las propias centrales, aunque en su accionar son consecuentes con esa, con ese desconocimiento, ¿no? No hagan nada, no mencionen nada, no, de esos hechos. No, fíjate, Hernán, perdón que te interrumpa, pero es que esto es bien importante dárselo a conocer a la audiencia. Cuando sucedió el macartismo, todo este movimiento, esta cacería de brujas anticomunista en los años 50, todas estas centrales sindicales fueron, y grandes sindicatos, fueron desarticulados. Entonces, los herederos de esas centrales sindicales, que actualmente son quienes dirigen estos sindicatos en Estados Unidos, pues son hijos directos o nietos directos del macartismo. O sea, el macartismo barrió, porque sí los hubo antes del macartismo, sí había una orientación socialista en estos sindicatos. Sin embargo, eso quedó barrido, y hoy quienes dirigen estas centrales y estos sindicatos en Estados Unidos son hijos o nietos, burócratas, hijos o nietos de los que se quedaron con las centrales cuando llegó el macartismo y se las dio a ellos. O sea, el macartismo sirvió para eso, fue la reacción absoluta. No destruyeron las centrales sindicales, pero las derechizaron. De hecho, en la historia sindical de Estados Unidos hay sindicatos, por ejemplo, sindicatos de construcción, que otro día podemos platicar de cómo funcionan, que son rarísimos cómo funcionan, que hasta los años 70 no permitían el ingreso de afrodescendientes o mexicanos en sus filas. Entonces tenemos que hubo un sindicalismo en Estados Unidos de derecha, por decirlo así, claro, que no permitía la entrada de los afrodescendientes o de los mexicanos, y todavía muchos de estos elementos siguen dentro de esos sindicatos. Este tipo de sindicatos, te comento muy brevemente, lo que son contratistas. El sindicato se queda con los contratos de la ciudad y la dirigencia sindical es la que contrata a los empleados, y los empleados son los que tienen que pagar una cuota. Muchas veces le tienes que pagar incluso cuota a tu propio sindicato para poder tener el trabajo. Imagínate. Entonces hay toda una torcedura en el movimiento sindical estadounidense debido a esta desviación que se dio con el macartismo. Ay, que para despedirte, nos quedan 2 minutos, recuerdo, y pues la estoy buscando la película para que la vean mis hijos, Pan y Rosas, de Ken Loach, no sé si la viste. Que, sí, cómo no. Que cuenta la historia de los inmigrantes y de la organización sindical de trabajadores de la limpieza, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, correcto. En edificios, pues la vi hace muchos años. Y esa escena de cuando están ahí como 20 presos por la policía estadounidense y les van pidiendo los nombres los policías, y ellos dicen Emiliano Zapata, todos los, y los milicos anotan como que les dijera cualquier nombre, ¿no? Totalmente, sí, claro, ignorantes de lo que les estaban diciendo. Y bueno, cómo se, en definitiva, cómo se organizan pese a todas las dificultades. Sí, hay otra película por ahí también que se llama La Sal de la Tierra, los años 50, por ahí después les mando el link, muy buena. Esa la hicieron antes, durante el macartismo, me parece, no recuerdo cuál fue el sindicato que la patrocinó, pero existía una vida sindical muy, muy, muy fuerte en los Estados Unidos antes del macartismo, y después del macartismo ya se dividió se deformó. Claro. En este fenómeno que hoy se encuentra. Pero sí hay el 1 de mayo algunas movilizaciones muy tibias, y evidentemente no en todas las ciudades, en muy pocas ciudades. Sobre todo, ¿saben dónde? Donde hay muchos migrantes, porque los migrantes siguen manteniendo viva la llama del 1 de mayo. En las ciudades que son muy, muy, muy gringas, por ahí las Carolinas, por ahí Florida, ay no, por Dios, qué asco, toda esa zona, por allá Por ahí no hay nada de eso. Por ahí se celebra el Día del Trabajo en la primera semana de septiembre, en donde se le tiene que agradecer al patrón que nos da trabajo, porque nos da de comer y con eso podemos mantener a nuestras familias. Gracias, señor patrón. Eso, esa es la celebración que tienen los gringos la primera semana de septiembre como Día del Trabajo. Imagínense, bueno, nada más en dónde andan. En definitiva, la historia une porque los orígenes, los hechos de Chicago tienen como protagonistas a inmigrantes, ¿no? Pero de Europa la mayoría, y bueno, otros inmigrantes mantienen esa memoria y esa lucha en el Estados Unidos de hoy, Eduardo. Así es básicamente la memoria y la lucha y la organización del 1 de mayo se mantiene gracias a los trabajadores migrantes de casi todo el mundo que llegan a los Estados Unidos, esa es la realidad. Nos quedamos con esa recomendación de la película La Sal de la Tierra, también pasanos el link si podés, que vimos que es del 54. Un abrazo grande y hablamos después del primero la semana próxima. Hablamos después del primero. Saludos y algún día vamos a tomar los medios de producción. Ese día va a llegar. Eso es seguro. Seguro. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Eduardo. Gracias.